Sumo los segundos, los minutos y las horas que llevamos desde que te conocí, mi amor. Flotando como un ave, voy planeando en el camino porque sé que yo te besaré. Caminando por la calle con mis botas y mi ropa de colores, a punto de llover. Pensando qué diré cuando te vea, lo cierto es que me encanta la manera en la que tú me enamoras. Que no aguanto tiempo si no llamas, si no mandas un mensaje, no puedo esperar. Cualquier motivo siempre será bueno para dar.